Aravena verde, colina, asoma la luna llena, y con su nieve divina, torna en onda cristalina, las aguas del Magdalena. Se oye el rumor de orquesta, sobre las altivas palmas, respiramos la floresta, y está la prisa de fiesta, y está muy triste la salva. Las almas como la mía, alegres y soñadoras, viven en cruel agonía de sofrer de noche y día nostalgias abrumadoras. Se oyen rumores de orquesta sobre las altivas palmas, respiramos la brisa de la fiesta y estar muy triste la salva. Y suenan en voces perdidas, parecidas a mi pena, son voces adoloridas sobre